Bueno, hoy en día el comportamiento, la actitud que tienen las personas y obviamente ha variado el pensamiento también, ¿no? Sobre el consumo de lo que es la publicidad, los programas a nivel local, es que ya no es una actitud pasiva de solo perfección hacia los medios, ¿no? Sino también ya entra una parte activa, ¿no? Si bien es cierto, no total, pero ya el consumidor hoy en día toma una actitud un poco más activa en cuanto a los diversos tipos de programas o prensa que puedan poder estar observando, y en cierta forma se vuelve crítico, ¿no? Ya no es el mismo ciudadano, el mismo consumidor de antes, ¿no? Como por ejemplo hace 5 o 10 años, ¿no? Porque ya también los medios de comunicación han evolucionado. Han evolucionado también a través de las redes sociales, y ahora el consumidor se hace un poco más, tiene mayor panorama, tiene más opción de enterarse a través de las noticias de lo que corresponde a lo que está conociendo, ¿no? Y genera también un juicio, un tipo de pensamiento hoy en día conocido como el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico es aquella persona que ya va a asumir y va a interpretar si esta noticia es malintencionada o si esta noticia tiene un buen enfoque educativo, o si tiene una direccionalidad, digamos, ya con un tipo de tendencia a convencer, como sea, al consumidor o a las personas que están siendo oyentes, ¿no?, a través de las noticias.